fue siempre plaza y se le conoció con distintos nombres. Escondida detrás de un entramado de callejuelas que nos extrapola al gran zoco árabe y canalla que en su día fue el centro de Málaga. Se celebraron corridas de toros y vivieron los principales acontecimientos religiosos, culturales, políticos y ciudadanos de los últimos 5 siglos. Punto de encuentro de innumerables generaciones de compadres juerguistas, recatadas parejas de novios. Es luminosa, diáfana y se presenta siempre, mostrándose elegante y serena. Se halla para muchos en el corazón de Málaga. Por supuesto, hablamos de la Plaza de la Constitución. Empezamos. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. La historia de la Plaza de la Constitución empieza con la conquista a los musulmanes por los reyes católicos en 1487. A partir de ahí empieza la transformación de una Málaga medieval e islámica a una castellana y cristiana. Desde ese momento, Málaga pasa a jurisdicción real y no de señorío. Las construcciones se fueron haciendo más expresivas. El exterior arreglando sus fachadas, sobre todo donde se encuentran las instituciones representativas. Pero la ciudad mantiene muchas características de la configuración musulmana. Los cristianos se percataron que en el centro del entramado de las calles de la Medina, en Málaga, era necesaria una plaza. Una plaza que se convirtiera en el corazón comercial y político de la ciudad. A partir de ahí, empieza a cambiar Málaga y se inicia la apertura de Calle Nueva, con una naturaleza comercial que vincula el interior del casco de la Marina y su puerto para facilitar el tránsito. Pero el principal esfuerzo urbanístico fue la creación de la Plaza de las Cuatro Calles, instituida como Plaza Mayor. Esta plaza ya es ajena a la Alcazaba, y a todo lo que son sus inmediaciones. Se convierte en piedra angular de las ciudades europeas durante la Edad Moderna, donde se manifiestan poderes civiles y religiosos. Tal es el cambio que se empieza a reestructurar todo. A las casas particulares se les exige más altura. Se les exige más cuidados para igualarlas a los edificios públicos. Y se prohíbe a las tiendas que estaban en los bajos exhibir al exterior sus productos. La Plaza Mayor adquiere su forma definitiva en 1571. Está esto conservado en el archivo municipal. A la vez, también se empieza una fase de expropiación para regular la alineación de todas las fachadas y el ensanche de la plaza, ya que a la plaza llegan las cuatro calles principales de la ciudad. A lo largo del siglo XVI se construyen en ella las principales instituciones que en aquel momento regían la ciudad: casas consistoriales, la cárcel, casa del corregidor, casas del deán y del cabildo eclesiástico, audiencia, notarías y portales para escribanías, también carnicerías públicas y más adelante el convento de las Agustinas de Escalada. Este convento ya hablamos en el programa del pasaje chinita. Como os acordáis, después en 1854, por la desamortización, pues se lo llevó para adelante. Es decir, se derrumbó para construir y crear el pasaje chinita. ¿Dónde se ubicó ese famoso café con su mismo? Hombre, hago esta aclaración por si alguno quiere le da cuando vaya por el centro de buscar el convento y no lo va a encontrar. También se instalaron tiendas particulares y en la plaza también estaba la picota. Y algunos os preguntaréis qué es eso. Yo lo voy a explicar. La picota es el lugar donde se cumplía la justicia en la época de la Edad Media, y donde se exponía a la vergüenza pública a los delincuentes, donde se azotaba a los malhechores y donde, con una finalidad ejemplarizante, se exponía a los restos de los ajusticiados. La picota lleva como una especie de columnas que al principio estaban hechos de madera y después pues de piedra. Que sepáis que la expresión "estás en la picota" viene de ahí. Pues esa picota estaba situada en la plaza y es trasladada a la ribera del mar. y en su lugar se instala la Fuente de Génova, que data del siglo XVI. Tengo tantas cosas que decir. Con esto se consigue que la plaza quede libre para usos civiles. También deciros que la plaza fue uno de los lugares preferentes de Málaga donde se realizaban los autos de fe. Prometo estarte agradecido. La plaza tiene una orientación simbólica hacia la calle Real. Hoy día es calle Granada. No tienes rival. Que era el eje directriz de la trama urbana de la ciudad. Esta se dirigía hacia calle de los Mercaderes, que hoy es calle Santa María. Y todo dirección de la catedral. Que esta daba antes, la calle Santa María daba a donde se entraba antes a la catedral, que hoy, que a día de hoy es el Sagrario. Tuvo reedificaciones y obras, pero nada importante. Ya en el siglo XVIII se desarrollan nuevos espacios. Nuevos espacios de prestigio, como la Alameda. Son calles más amplias, atractivas y saneada. Esto viene y es debido a que la nobleza y más tarde la burguesía de Málaga querían cambiar la imagen de la ciudad. Y esto hace que la plaza vaya perdiendo protagonismo a medida que se desplazan algunas funciones cívicas y de representación. Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido. El traslado de la histórica fuente en 1807 es solo el primer síntoma de las transformaciones que va a sufrir la ciudad en esos momentos. Y sobre todo, la plaza. Tras la Constitución de 1812, la famosa Constitución Pepa, ¿quién es el chico tan raro? La Plaza Mayor pasa a llamarse Plaza de la Constitución. Yo estoy delante. Los vaivenes políticos del país en los siglos XIX y XX, ya fuesen militares, de la realeza o republicanos, hace que la plaza tenga y tuviese varios nombres. Unas veces como Plaza Real, otras como Plaza de Isabel II, Plaza 14 de Abril, Plaza de José Antonio Primo de Rivera, y cuando vuelve la democracia, recobra uno de los nombres más antiguos que acabamos de dar. La Plaza de la Constitución. Porque yo tengo una banda. Como he comentado y habéis visto, la plaza ha vivido y ha visto mucho. Estaba la Casa Consistorial, que después se convirtió en 1835 en el famoso Café de la Loba, uno de los muchos y célebres cafés cantantes de Málaga. También ha visto gloriosas tardes de toro, de quema de herejes. También ha sido una de las calles más transitadas por los coches hasta la fecha de hoy, de tu callejón, que gracias a su peatonalización ha conseguido que volvamos a ver lustre y monumental como siempre ha sido desde sus principios. Por allá, en ese año 1487, cuna se conquistó. Porque yo... A día de hoy he comentado ya que está peatonalizada. Y una de las cosas más bonitas que tiene es toparte con ella cuando vas por la calle Lari. Esta calle dota a la plaza de una teatralidad que no tenía antes. Y si vienes de la catedral, te la tropiezas sin darte cuenta. Por calle Santa María. En la plaza nos encontramos un edificio del Montepío de Viñeros. Es la única edificación antigua que ha sobrevivido, y de su fachada cuelga el escudo de su hermandad. Cualquier noche los gatos. Todos los edificios restantes son del siglo XIX y XX. Uno de los más destacados es donde tiene la sede la Clínica Martí. Y donde allí se encuentra el reloj de la plaza. También está el Café Central, que junto a él se puede ver una placa metálica en la que están grabadas las portadas de algunos de los periódicos, como El País o El Diario Sur, que datan del día posterior a la aprobación de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978. En el otro lado nos encontramos la belleza de la Fuente de Génova, que no he querido hablar de ella, y os voy a contar un poquito de su historia. La Fuente de Génova, o Carlos V, es la manifestación del Renacimiento italiano. Es una fuente de mármol que la tradición considera genovesa. Buscando besos, lo que creo yo. Y además tiene una llegada a Málaga en circunstancias no muy claras. El ayuntamiento pagó por ella más de 1.000 ducados. Está decorada con motivos acuáticos. Ninfas, niños con delfines. Tiene una gran taza dodecagonal con motivos estriados. Desde el centro sale un vástago dividido en varios cuerpos. Y en su interior tiene la figura de tres sirenas con colas entrelazadas, sosteniendo coronas de flores. En la parte superior hay tres figuras femeninas semidesnudas con delfines. Sobre esto se abre otra taza con mascarones en los bordes que escupen agua, y de ella arranca un pedestal con tres figuras. Estas figuras también están entrelazadas. Una de ellas representa a Neptuno. De otra traza pequeña, ya muy desgastada, hay resto de cabecita de puto. A la vez surge un vástago decorado con figura de niños con delfines en los hombros. Y se corona con un águila. Bueno, esta es la descripción de la Fuente de Génova, que como veis no es pequeña. Hey. Esta fuente ha estado dando agua durante mucho tiempo. Fue ordenada colocar por el rey Carlos I. Ha tenido agua de diferentes sitios, entre ellos el arroyo Culebra en el puerto de la Torre y del manantial del Almendral en Teatín. Esta fuente no solo ha estado en la raza, como ya he comentado, se ha movido en varios sitios y entre ellos pues por varias zonas de Málaga, en la Alameda, en el parque y en la plaza de las cuatro calles, que ya sabéis cuál es, ¿no? Plaza de las cuatro calles, Plaza Mayor o Plaza de la Constitución. Y todo pues dependiendo del año en concreto en el que estuviese, como hemos comentado antes. Bueno, yo para terminar ya un poco la Plaza de la Constitución, voy a hacer un pequeño resumen de qué debéis saber, las cosas más importantes de esta plaza, para que cuando vayáis a ella nunca la olvidéis. Son 8 cositas nada más. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Si no estamos preparados. Tú también haces Onda Terral. Hola, soy Pedro, Peter para los amigos. Y yo también escucho Onda Terral, la buena onda malagueña. Onda Terral, la buena onda malagueña. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones. La primera, nada cambió. Como sabéis, es la plaza más emblemática de la ciudad. Quiero que estés a mi lado. Es la vía pública malagueña que más veces ha cambiado de nombre. Plaza Mayor o Plaza de las Cuatro Calles al principio. En 1812 pasó a llamarse Plaza de la Constitución. En 1836 de Isabel II. En 1869 de la Libertad. En 1873 de la República Federal. Después, Plaza Real, también de José Antonio Primo de Rivera, y vuelve a llamarse Plaza de la Constitución. Vaya, ¿eh? Segunda. Durante siglos, la cárcel pública estuvo abierta en esta plaza. Se edificó en 1490 sobre unos baños árabes. Era una cárcel poco segura en la que se escapaban con frecuencia. Tercera, uno de los vecinos más ilustres fue el general José María de Torrijos y Uriarte, donde estuvo escondido. Torrijos huyó disfrazados de mujer hasta llegar al puerto y embarcó en una goleta inglesa que lo llevó a Gibraltar. a costa del sol. Toda la vida. Cuarta. Nuestro ayuntamiento estuvo en esta plaza desde 1493 hasta mediados del siglo XIX, donde ésta se trasladó al convento de San Agustín. Quinta. En el lado sur de la plaza, Yo te doy tu meda, yo te doy mi calo. Tuvo su taller de fotografía durante 40 años la primera mujer fotógrafa malagueña. Se llamaba Sabina Muchar y siempre figuró entre la élite de la fotografía malagueña. En el café de Chinita, Málaga te quiero y nunca. Sexta. Y aunque me vaya. Solo abren sus puertas en la plaza a día de hoy 5 comercios por antigüedad, que son Relojería Heredia, Óptica Fernández Paca, Café Central, Farmacia Utrera y La Canasta. Que sepáis todos que antes de la peatonalización y todo, la plaza tenía una actividad comercial impresionante. Siete. A día de hoy solo hay apenas 5 o 6 casas abiertas en esta plaza. Es la cifra más baja de su centenar histórico. Viene de Málaga, Málaga. 8. Y recordaros que en esta plaza estuvieron ubicados las principales instituciones de la ciudad, como la cárcel, la casa del corregidor, casas consistoriales, el convento de los agustinos del Cáceres. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, porque hoy en Bajar a Málaga hemos vuelto a aprender un poquito de historia. Un poquito de eso que llevamos dentro, el que tanto quiere a esta ciudad. Pues hasta aquí Bajar a Málaga. Hoy, la Plaza de la Constitución. Ahora, como siempre, os dejo con KDJ. Hasta la semana que viene y que os vaya bonito. Málaga, de la Trinidad, Málaga, de la Plaza de Agua.